Bueno, les decíamos hoy temprano que la entrevista central hoy íbamos a abordar un tema y desde una forma que no suele estar en los espacios de la radio, si bien intentamos abordar temas de la salud muchas veces, y bueno, vaya si la comida está vinculada a la salud. Y la verdad que tenemos el gusto de recibir hoy directamente acá en el estudio a alguien que hemos escuchado desde hace muchos años en distintos espacios radiales, leído en artículos, en su labor periodística, pero que además tiene una formación académica, que es doctor en antropología social, es profesor adjunto en el Departamento de Nutrición Poblacional de la Escuela de Nutrición de la UDELAR. Bueno, ha escrito libros, no podía faltar un libro sobre el asado y sabores de la origen, historia, ritual y sabores de la nación, cocina e identidad en la historia del Uruguay. Bueno, ha recibido premios. Me acuerdo cuando se fue a estudiar, cuando se anunció en sus espacios que se iba a estudiar a España. Creo que en Barcelona anduviste, ¿no? Sí, sí, estudié en la Universidad de Barcelona. Hablamos de Gustavo Laborde, quizá muchos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, trabajó muchos años como periodista cultural en distintos medios, en radio, prensa escrita, y tenemos el gusto de tenerlo un rato por acá. Después vamos a sumar a la también nutricionista Cecilia Piñeiro, que es docente también de la Escuela de Nutrición, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación, y queremos agradecerle a Gabriela Fajardo que nos recomendó nuestros entrevistados. Bienvenido, Gustavo. Bueno, gracias por la invitación. El pretexto un poco es hablar en las fechas en que estamos de nuestros hábitos alimenticios, uh-huh, hacia las fiestas, ¿no? Pero también es interesante abordarlo desde lo antropológico que vos encarás, y además como también estás en el área de la investigación, ¿no? Yo me acuerdo siempre del cuento de la Andricina sobre la Navidad y la comida. No sé si lo has escuchado alguna vez. No. Bueno, tendremos que pasar. Muy bueno. Es muy bueno con lo que sabemos sobre que nuestras costumbres, que él dice, claro, él siendo además de una zona de Argentina, del Chaco creo que es, sí, que hace mucho calor, y dice, lo que nuestros ancestros comían con 10 grados bajo cero, dice, nosotros lo comemos con 40, pero me extraña que no lo hayas escuchado nunca. No, debe de estar muy bien, me imagino. Es imperdible, y pensaba en eso cuando, pero... ¿por qué es interesante? ¿Por qué te parece? Bueno, y vos abordaste ese camino de lo antropológico vinculado a la comida. ¿Por qué? Y bueno, porque la comida, y me imagino que en el cuento ahí de la Andricina, sí, debe ser un poco poner en juego eso, ¿no? No, capaz que desde muchas disciplinas, en particular de la nutrición, siempre se lo vio como un hecho biológico, digamos, uh-huh, pero es un hecho social, eminentemente social. Yo diría que no voy a negar la parte biológica de la alimentación, pero básicamente nosotros comemos motivados por otras cosas que no son solo nutrirnos, no conceptualizamos así. Nosotros comemos platos, no comemos nutrientes, ¿no? Entonces, claro. O moléculas. Claro, no lo pensamos de esa manera. Entonces, claro, evidentemente, bueno, las cosas que se comen y en los contextos de fiesta, como son Navidad o Año Nuevo, también ordenamos esa comida de acuerdo a el estatus que tiene esa instancia, que es de fiesta, no es una comida de un martes al mediodía. Claro. ¿No? Entonces, quien se lo pueda permitir va a comer otra cosa que no sean moñitas con tuco, ¿no? Claro. Entonces, sí. Una de las características de esa cocina de fiesta, de esa comida de fiesta, es lo copioso. Claro. O sea, hay mucha cantidad. Hay que reventar. Hay, ¿no?, que reventar. De eso hay habla que la Andricina también. Claro, hay que reventar de alguna manera. Porque... Cosa que no es muy sana, pero bueno. No, es un imperativo. Creo que también en los últimos años se ha ido tomando conciencia de eso y ha ido cambiando mucho la forma de celebrar. Uh-huh. Me imagino que ahora hay quienes siguen comiendo de esa manera, pero también creo que hay gente que ya come un poco más liviano y prefiere quizá alimentos o ingredientes, digamos, más costosos, que sean... Tiene que ser distintivo, tiene que ser una comida diferente. Claro. Y capaz que el cambio de generaciones puede ser. Sí, sin duda. porque digo, nuestros abuelos que vienen de otras tierras, que de alguna manera, directa o indirectamente, han impuesto determinada comida, después claro. van cambiando las generaciones. Sí, creo que hay cosas, platos que capaz que teníamos muy asociados a nuestras navidades de la infancia, como el carré de cerdo, con problemas. No sé si notaron que es una característica la mezcla agridulce. Sí, es como que los uruguayos no son muy afectos, pero en la fiesta se lo permiten. Sí. Entonces, el carré de cerdo con puré de manzana, que era un clásico. Bueno, el vitel toné o vitel otonato. ¿Para qué era el vitel toné bien? Porque el vitel toné o vitel otonato. Vitel otonato es más. Porque digamos, me suena, claro, por supuesto. Pero. Es un pedazo de vaca que es peceto, ¿no? Vitelo. Y tonato es atunado, ¿no? Entonces se hace una mayonesa con atún y, bueno, mucha gente le pone también un poco de mostaza y anchoas, que es una mezcla que si te la describen así al uruguayo dice, carne con pescado, ¿no? Pero que era muy, bueno, lleva alcaparras, ¿no? Es un plato que mucha gente lo sigue haciendo, pero que antes era muy tradicional y ahora creo que está en franca retirada. Yo me acuerdo de escuchar el término, pero nunca me retuve bien de qué se trataba. Por supuesto que acá y hacemos la advertencia en una radio con una audiencia muy atenta a los temas sociales, económicos, Gustavo, que claro, acá todo esto está condicionado por la cuestión económica, ¿no? De que hasta dónde se puede, pero bueno, lo hablamos a partir de la complicidad de asumir eso, que hay distintas realidades en cuanto se aborda qué se puede comer, qué se puede cocinar. De paso decimos que está abierto la comunicación de ustedes, como siempre, al 099-326-381 y que pueden ver la entrevista en directo por el Facebook de la radio. Pero vamos a ir más allá de eso, tratando de hablar de lo promedio, de lo que se maneja o de los esfuerzos que se hacen para estas fechas. Y también pensando que a veces, teniendo las opciones de cómo gastar, ¿no? A veces lo invertimos mal, se puede invertir de una forma más saludable y no necesariamente siguiendo las culturas que nos vinieron de la gente que bajó de los barcos. No, claro, desde luego. También esas culturas que bajaron de los barcos ya tienen dos o tres o cuatro generaciones. Claro, o sea que eso también, eso del país bajado de los barcos, para mí siempre fue una exageración, porque obviamente llegaron muchos, pero tampoco tantos. Nunca fueron más del 50%. Mucha gente bajó de las canoas también. Y cuando pensamos en bajado de los barcos, de los que nos olvidamos que fueron de los primeros que bajaron de los barcos, son los afro, ¿no? Y esos bajaron obligatoriamente de los barcos, ¿no? En forma violenta, pero sí, bajaron. Compulsiva. Claro. Y esos no están en ese relato del es país cierto. Bajado de los barcos, ¿no? Eso los blanqueamos, los olvidamos. Por otro lado, ahora tenemos otras migraciones que son de nuestro continente. Entonces, en la mesa de Uruguay, que no de los uruguayos, en estas Navidades y en las otras van a aparecer las hallacas o va a aparecer el pan de jamón, que son platos típicos de la Navidad venezolana, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Claro, eso va enriqueciendo también la mesa, ¿no? ¿Las hallacas qué son? Es como me van a matar, pero es como un tamal, pero se hace de maíz, digamos, envuelto en chala y tiene un guisado dentro. Claro. Muy típico. También lleva pasas de uva y eso, es muy típico de... Pero eso que tú decís es parte de un cambio de la cultura de la gastronomía que puede dar, se puede ir registrando. Y estamos teniendo una influencia notoria, ¿no? Ajá. Estamos teniendo, ya, ahora los tequeños... Sí. Están en todos lados. No es como la torta frita, pero. No, pero ahí, en las ferias, las arepas. Claro. Ahora encontramos, vamos a cualquier supermercado y vamos a encontrar harina pan, que antes era una cosa. Fíjense, también van a los supermercados y encuentran cosas que antes los uruguayos no comían: cilantro, mucha gente lo odia. Plátanos. Plátanos que no son plátanos que no son bananas, ¿no? Claro. Sino el plátano verde o plátano macho. Masa de dulzón, ¿no? También. Sí, es más robusto, sí, además, sí. ¿No? Que lo hacen frito también. Se puede hacer frito, se hace de muchas maneras. Se hacen patacones, se lo puede hervir e integrarlo también con la masa de harina pan. Hay muchas formas. Y eso aparece en los supermercados. La palta, ¿no? Ahora parece ser imprescindible. En mi casa me están bombardeando con la palta hasta Me quieren hacer comer palta hasta en el, no sé, en la sopa. Por ahora vengo resistiendo, pero no, yo sé que está buena y que es muy, sí, sí, muy no, pero lo que decíamos de la imposición o de lo que venía, también hay un capítulo aparte que es lo carnívoro que hemos sido en nuestra cultura, sí, ¿no? Sí. Nuestras vaquitas que siempre han sido un eje central en las fiestas, ¿no? Uh-huh, Gustavo. Claro. Sí. Obviamente mucha gente lo celebra con asado, hay que ver si, porque la gente también quiere darse como ciertos gustos o lujitos, en, porque bueno, es, el lechón, el cordero. Claro, entonces aparecen otras carnes, otros cortes de carne vacuna de repente un poco más costosos, y siempre un cordero o un lechón aparece, el lechón es como un emblema de, sí, la Navidad, ¿no? Sí. O mandarlo a hacer a la panadería, o comprar a la panadería, que en algunas es carísimo. Sí. Sí, no sé ahora cuánto. No tengo ni idea cuánto. Pero, era normal ir con la carretilla cuando yo era chico. Sí, que no, a la, pero ahora ya. Sí, sí. Pero desde lo antropológico, vos decías, habla de. Yo me acuerdo siempre con compañeros que vivieron muchos años en Francia y bueno, vos estuviste estudiando en Europa y viajando, ¿no? Tomando la oportunidad de. Sí, estudié en Francia también. Que nos hablaban, por ejemplo, de los africanos que comían en ronda, sí, comían con la mano, por sí, ejemplo, claro. ¿No? Sí. Que habla mucho también de la cultura, de. Que nosotros a veces perdemos de vista que la mayor parte de la población mundial come con la mano. La mayor parte. Y sí, porque en Asia, en muchos lugares se come con la mano, en África se come con la mano, en los países árabes se come con la mano. Y bueno, después con palitos, pero o sea, con cubierto y tenedor somos básicamente Europa y América, y tampoco toda América. Por obvio que parezca, ¿y por qué comen con la mano esa mayoría, esa parte del mundo? Bueno, porque tienen una relación diferente con la comida, también cómo disponen la comida, si la comida llega toda junta, se presenta toda junta, no tienen ordenado como nosotros. Lo que pasa es que también eso es reciente. Nosotros incorporamos el tenedor a partir del siglo XVII. Uh-huh. Y el orden también de empezar con lo salado y terminar con lo dulce no tiene más de 3 siglos. Uh-huh. Que tiene que ver con la producción de azúcar que se produjo en las Antillas, en América. Antes era, el azúcar era una especia. Por eso aparece tanto el azúcar en las fiestas, porque siempre estuvo asociado a lo costoso. Mirá vos. Y las fiestas conservan la memoria. Uh-huh. Entonces emerge lo azucarado. Ahora es barato el azúcar, ¿no? Incluso estamos teniendo conciencia de que es nocivo, sí, tanta cantidad de azúcar que, exacto, hemos estado ingiriendo. Pero antes era algo completamente distintivo. Claro, claro. Ese dato no lo tenía en cuenta. 099-326-381, como siempre, para los mensajes de ustedes. Qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Seguimos con Gustavo Laborde y después vamos a sumar a Cecilia Piñero, nutricionista, a propósito de las fiestas. Nos decías algo más a la pausa ahora, de las cosas que desconocemos, ¿no? Vinculado a la comida. Gustavo, de esto del tenedor, que hasta en su momento fue cuestionado por la iglesia. Sí, claro. El tenedor se va a incorporar como a partir del siglo XVI, pero muy lentamente. Y viene desde Bizancio. Que allí sí utilizaban el tenedor, se comía con la mano, se comía con estos 3 dedos, el pulgar, el índice y mayor. Claro, y incluso la iglesia, en sus los sermones, claro, decía, si Dios hubiera querido comer que comiéramos con el tenedor, no nos hubiera dado estos 3 dedos, ¿no? Entonces se lo combatía. Hasta el siglo XVIII no estaba generalizado, incluso en el XIX. De hecho, la representación de al diablo se lo representa con un tridente, ¿no? Claro, con un tenedor. No era. Esto es un fenómeno propio del Renacimiento, que es cuando vuelven a releer las fuentes clásicas y que se conservaban en Bizancio, donde se había mantenido el Imperio Romano de Oriente, y adoptan ciertas costumbres refinadísimas de Bizancio. Europa era bastante más bestial en esa época. Claro. Entonces ahí se va incorporando el tenedor. Pero es muy interesante ese aspecto, además, porque es lo que nosotros tendemos a hacer naturalmente. Nuestros bebés apuntan a comer con la mano, ¿no? Y es lo que le reprimimos, además. Claro, lo que pasa es que después eso pasó, ahí tiene que ver Erasmo de Rotterdam, todos los manuales de urbanidad. Eso pasó a ser, desde las clases altas va a permear hacia las clases bajas, los modales en la mesa, claro. Cómo hay que comportarse, va a ser una nueva comensalidad. Es una costumbre de los bárbaros comer con la mano, como quien dice. Bueno, es una costumbre típica que viene de también en de antigua Grecia, Roma, comían tumbados, ¿no? Sobre triclinios, y comían con estos tres dedos porque todo llegaba cortado a la mesa. Luego, durante la Edad Media, el gran espectáculo y lo que apreciaban las élites, que eran la aristocracia, ¿no? Que tenían dos actividades básicas, la guerra y la cacería. Entonces, les gustaba mucho que los animales llegaran enteros a la mesa, y había un maestro trinchante que era el que despostaba eso y lo cortaba menudito. Como lo vemos en las películas. Sí, como aparece, y hay en muchas representaciones, yo uso, cuando doy las clases, uso muchas... material iconográfico que muestra todo esto, ¿no? Y se comía con los dedos, desde luego, ¿no? Pero la aparición en los últimos, capaz que 30 años ya, de la comida rápida en el Uruguay, ¿no? De los restaurantes de comida rápida, también para las nuevas generaciones ha cambiado un poco eso de comer con la mano, hay una tendencia, esa costumbre a la casa. Hay una tendencia mundial que se conoce como finger food, que es comida con los dedos. Mirá, claro. Vos. Eso es una cosa mundial también, que se está yendo de nuevo. Y si ustedes se fijan, muchos de los platos que ahora se están poniendo de moda, como el pulled pork o esas cosas, que se come todo con la mano, ¿no? Claro. Que las vueltas, como siempre, sí, que claro, la historia claro. Da vueltas. Sí, son paradojas, podríamos decir, porque mientras se da un fenómeno, se da el contrario también. Claro. Ahora, desde lo, vos decías, está lo antropológico, pero está lo vinculado a la salud, que vos decís, se vienen dando cambios, vamos tomando conciencias, porque nuestras tradición en este tema de la fiesta no ha sido de lo más sano históricamente, se puede bueno, decir. Bueno, no sé si sano, pero también el discurso médico y nutricional ha ido permeando, ¿no? Sí. Y bueno, las recomendaciones son en un contexto de tanto calor, ingerir tantas calorías, ¿no? Porque además no solo las calorías vienen de la comida, sino también del alcohol que se toma en abundancia en las fiestas, ¿no? Entonces. Sí. Claro, esa mezcla de todo. Y lo que no es alcohol, que uno cada vez también ve más, los refrescos, bueno, ahora eso es sumo azúcar, todo lo que tampoco, sí, claro. Lo que hablábamos, ¿no? Pero digo esto porque diciendo también, cuando se piensa en la economía, pensando un poquito en eso y en lo que mencionábamos de la comida bajada de los barcos y eso, también hay tradiciones que nosotros hemos olvidado y no hemos seguido. Por ejemplo, el plato típico en el norte de Italia de Navidad son los capelletti in brodo, ¿no? Que son los capellettis en una sopa. Nosotros eso nunca lo comimos. Hay veces que nos creemos que somos más italianos o españoles de lo que realmente somos, y cuando vamos o vienen, se nota el choque, ¿no? No es que eso. Yo desconfío mucho de esa narrativa de que somos europeos. Sí. Hay algunas cosas, pero es cierto, lo de la carne, el asado y eso. Nos introdujeron el ganado, la ganadería, pero es nuestro, ya lo... Ah, es una forma criolla de resolver el asunto, digamos. Claro. ¿Qué te decían en tus recorridas por el mundo? Porque está bueno ver la visión de afuera. Yo me acuerdo de cuando nos ha tocado estar o recibir a visitantes europeos, sobre todo nórdicos, que miraban las parrillas nuestras, claro. ¿No? O el mercado, y veían una orgía de carne en la parrilla. ¿Por qué comen tanta carne? ¿Por qué? ¿Qué visión se te transmitió a vos cuando andás en Europa de las costumbres nuestras en ese sentido? Bueno, ellos también comen bastante carne en la parrilla en particular. Si uno le pregunta a un catalán, que es donde... Más lo mediterráneo, ¿no? Sí. La cultura más del cuando sur. Yo, sí, de cuando yo... donde más estuve yo fue en Barcelona. Y uno le pregunta al catalán cuál es la comida catalana así por excelencia, te van a decir carne a la brasa. Lo que pasa es que llevan otros cortes y otras cosas a esas parrillas, que tampoco asan como nosotros, no tienen el cesto que va cayendo la brasa y la vamos arrimando para abajo, no, sino que queman el carbón y arriba ponen... Los cortes, para empezar, son mucho más pequeños, ¿no? Nosotros llevamos grandes pedazos de carne a la parrilla. Después llevan mucho lo que ellos le llaman butifarras, que no son las butifarras nuestras, sino que son muy parecidas a nuestros chorizos, un poco diferentes, pero están más emparentadas con el chorizo que con nuestra butifarra. Y también, por ejemplo, pies de cerdo, que nosotros sería como medio impensable asar pies de cerdo, ellos lo aprecian mucho, ¿no? Mirá vos. Entonces, tienen su variedad, los parrilleros son más pequeños, la manera de asar es diferente, pero la carne a la brasa es muy importante. O los chuletones vascos, o la bisteca a la fiorentina, ¿no? O sea, también se hacen claro. Carne. Otras carnes, sí, como sí. Decías. Y también, también tiene sus pequeños parrilleritos. Sí, sí, nos mandan muchas veces fotos los amigos. Y nosotros tenemos también como una cultura un poco de espaldas a todo lo que es del mar, puede sí. ser mucho, ¿no? Sí. Pudiendo haber tenido, bueno, nos van a decir el precio, todo eso, pero quizá no es siempre la razón. Si uno se fija lo que está costando la carne ahora, claro. De repente puede encontrar muy buen atún claro. congelado por precios no tan diferentes. Ya el salmón, no sé por qué la pasión por el salmón, que el que llega a Uruguay no es de buena calidad, es de piscifactoría, tiene un montón de... Sí, pocas cosas poco naturales. Sí, digamos, sí, así. Sí, la forma de alimentarlo, los antibióticos, todo eso, bueno, y es caro. Yo entiendo que por la centralidad que tiene la carne en nuestro patrón alimentario... hemos abandonado el pescado, porque si uno se fija en las crónicas y en documentos del siglo XVIII y XIX, se comía pescado en Uruguay. En los recetarios, incluso de fines del XIX, principios del siglo XX, el pescado tiene una presencia importante en esos recetarios. O sea, hay muchas recetas de pescado, incluso con nombres locales, como pescadilla sodre. O la cocina oriental, que es uno de los primeros, el primer recetario nacionalista de Uruguay recomienda los pejerreyes del Santa Lucía. O sea que el pescado estaba presente y luego se fue abandonando. También hay un problema ahí que tiene que ver con la logística, porque a Uruguay siempre le costó mucho tener una flota pesquera. Sí. Entonces eso forma parte del problema, ¿no? Y después, actitudes. Yo, cuando hice trabajo de campo y preguntaba por el pescado, siempre recuerdo lo que me dijo un informante, que me dijo, no, mijo, a mí me gusta morder en firme. ¡Qué definición! Esa cosa de poner la lengua adelante como para ir detectando espinas, y eso no. La paciencia no llegaba para tanto. Un poco con precaución. Sí, exacto. Pero qué imposición. Ahí ves una cómo se impone una línea, digamos, de gastronomía y se desplaza a otra, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Eso es lo interesante. Bueno, es lo que intento demostrar en mi libro Los Sabores de la Nación, que tiene que ver con eso que estábamos hablando antes, que son las identidades. Las identidades no son fijas, las identidades son dinámicas, son relacionales, se construyen en oposición. Y los uruguayos de fines del XIX no son los uruguayos de principios del siglo XX, no son los uruguayos de la segunda mitad del siglo XX y no son los uruguayos de hoy. Mantenemos algunas cosas, pero las identidades se construyen, se destruyen, se olvidan. Claro. ¿No? O sea, cambia eso. También depende... eso como si no es nada, digamos, casual en cuanto a qué cosas inciden. Puede incidir lo educativo, ¿no? Lo que se fomenta, ponerle desde el sistema educativo, de qué comer. Bueno, los precios, por supuesto, la economía, pero también la cuestión cultural, lo que la gente ve que se consume a través de los medios, de las películas, lo que nos llega desde otras culturas. Sí, sí, sí, lo que se, digamos, en palabras un poco más técnicas, lo que... se refinan los productos culturales, que son eso, las series, las novelas, el cine, las canciones. Incluso le pregunté hace un tiempo al hijo de un amigo, ¿cuál es tu plato favorito? Y me dijo, el ramen. ¿Y el ramen? ¿No? ¿Por qué? Porque le llega un montón de productos culturales de Corea, donde el ramen es el plato. Antes pasó con las tortugas ninjas y la pizza. Claro. ¿No? Uh-huh. Y sin embargo... que no se enojen mis compañeros de la escuela de nutrición, muchas veces damos información nutricional y todos sabemos que hay que comer más frutas, más verduras, y de repente no tiene tanto efecto como lo que estamos viendo que pasa en una pantalla. Claro. Por eso también habría un rol, claro, no vas a imponerle a la gente que ve, no, pero sí contraponer otras cosas, repito, partiendo de lo económico, pero ¿cómo estimulás en ese sentido? Hemos visto algunas propagandas tímidas para los niños, de las frutas, pero vos ves en las cajas de los supermercados qué cosas están ahí al alcance, a la vista de los niños para que pidan, ¿no? Sí, el marketing de la industria es bastante más eficaz. Pero ahí hay una responsabilidad de los padres también, ¿no? De nosotros. Eso es interesante de ver. Lo que pasa es que hay que ver también a los sujetos situados en su contexto. Sí, claro. Vos llegás de trabajar muchas horas. Claro. Sí, lo último que tenés ganas es de tener una batalla con tu hijo para que coma en la cena. Entonces, al final vas resolviendo lo que más acepta. Incluso los niños, estos, hay diferentes estudios, se vuelven prescriptores de la comida de los padres. Los padres terminan comiendo lo que comen los hijos porque vas a hacer muchas comidas diferenciadas. Algunos sí, ¿no? Hay padres que sí lo hacen, desde luego, ¿no? Pero mucha gente termina comiendo los nuggets con los hijos. ¿Y eso registra un cambio en la alimentación, por ejemplo, de la familia uruguaya en comparación a décadas anteriores? Eso registra un cambio en la alimentación y registra un cambio en las relaciones entre padres e hijos, que eso también es una es lo que está de fondo, que es muy distinta la relación. Antes era, ¿no? En España se decía, otra vez lentejas, bueno, la comes o las dejas, ¿no? O sea, o comes eso o no comes. Claro. Y había otra relación. Ahora los padres son amigos, con pinches de los hijos. Son, es otra cosa, ¿no? Sí, le cuesta el tema de los límites. También ahí aparece, y no quiero ser cuidadoso con las interpretaciones sobre la mujer y eso, pero veníamos de culturas donde la mujer estaba más en casa, cocinaba más la mujer, había otros tiempos para no, y bueno, eso ha ido desde hace tiempo. Sí, se ve, es cierto que los hombres se han ido incorporando a la cocina, pero si se ven las estadísticas, siguen siendo las mujeres las que se encargan de cocinar mayoritariamente. Hoy aparece alguna estadística de eso. Claro, el hombre cocina, el domingo el asado, o cuando vienen amigos y se quiere lucir. Claro. El hombre cocina para el aplauso y el reconocimiento. En contextos así más públicos o de, ¿no? La comida de todos los días, la del hogar, la que sustenta realmente la comida de la familia, sigue siendo la mujer. Sí, pero digo también cuanto a los tiempos. Ahora el delivery, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Y vamos a incorporar después también a Cecilia Piñeiro, la nutricionista, en el tramo final del diálogo también con Gustavo. Bueno, estamos a las 9:34, nos vamos con otros temas, no sé si antropológicos, en la pausa hablando con Gustavo, como el papel de los celulares, pero vamos a dar la bienvenida a una compañera de Gustavo, según ella, y amiga, que es la nutricionista Cecilia Piñeiro, como le decíamos temprano, licenciada en nutrición, docente en la Escuela de Nutrición, en la Unidad Académica de Nutrición Poblacional e integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Creo que hemos hablado alguna vez con Cecilia, tengo idea, o que hemos estado en alguna actividad donde ella expuso también. Bienvenida, Cecilia, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Bien, estamos con Gustavo Laborde aquí en estudios. ¿Hemos conversado contigo en alguna otra oportunidad, puede ser? En alguna presentación nos hemos encontrado, sí, ahí presentando está. Por el observatorio. Ahí está, creo que sí. Bueno, con Gustavo veníamos un poco, la verdad que peloteando distintos temas, pero abordándolo, digamos, desde un poco desde lo antropológico este tema. ¿Qué te gustaría decir a vos primero como disparador así en el tema nutricional rumbo a lo que a nuestras costumbres para las fiestas? Bueno, es un desafío hablar sobre este tema porque hay mucho, si buscamos como desde la mirada más nutricional, clásica, y escuchaba a Gustavo al principio cuando decía esto de lo biológico, primero que nada lo importante es que lo nutricional hoy en día se ha movido también mucho a lo social porque entendemos la alimentación como un acto social, entonces bueno, cómo poder conjugar lo biológico pero desde este acto social y después todo lo que ya en los medios aparece, las recomendaciones clásicas, entonces pensar, bueno, qué decir también pensando en no homogeneizar, ¿no? Porque algo que escuchaba ahora y que venía pensando de cara a esta nota es que, bueno, cuando pensamos en recomendaciones pensamos en cuestiones generales que lo que hace es dejar a determinadas poblaciones particulares como más ocultas. Pero bueno, en términos generales, lo que venían diciendo, y partiendo de esto del cuento de la andricina, sin lugar a dudas el exceso es como lo que marca estas fiestas, la comida en relación a las fiestas, pero bueno, como también eso, no perder de vista el disfrute. Entonces, ¿cómo generar equilibrio? Y la palabra disparadora debiera ser como el equilibrio, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso desde lo nutricional pero vinculándolo a que es en un contexto de fiesta. ¿Qué pasos se pueden plantear para que no sea una cosa de reventar, ¿no? Y de que después nos haga mal, o cómo debería tomarse eso? Y bueno, yo creo que partir siempre de la planificación y de pensar, de tomarse un tiempo para pensar qué comer, cómo comerlo, cómo prepararlo, eso nos puede como dar pistas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes vamos a estar? Pasa mucho de que, bueno, se reúne la familia y cada familia lleva lo que comería toda la reunión entera. Entonces eso genera no solo el exceso en la noche, en el mediodía siguiente, sino que posiblemente varios días. Entonces esto, que podría ser algo excepcional, termina siendo algo que reengancha Navidad con Año Nuevo y seguimos hasta Reyes. Entonces es un exceso que se extiende 15 días. Sí. Bueno, ¿cómo hacer para planificar? Desde planificar las compras, desde también el momento de qué preparar, cómo prepararlo. Pueden haber algunos cambios muy chiquitos que pueden hacer como diferencia, la forma en que preparamos los alimentos, también la forma en que los servimos. Muchas veces acostumbramos la picada y esto de comer sin contar, sin tener mucho en cuenta cuánto, el poder servirnos en un plato. Todos son como ayudas a un poco reducir estos excesos. Cecilia, buen día. Y con respecto al clima que nosotros tenemos y la alimentación esa que estamos acostumbrados, que a veces hablábamos recién, justamente lo estábamos haciendo con Gustavo, ¿no?, de algunas tradiciones que tenemos de familias de otras generaciones, que uno a veces en determinadas fiestas consume alimentos para otro tiempo, otro clima. ¿Cómo se encara esa situación? Sí, eso ahí, lo que más que nada lo que pasa es que el alimento, dentro de sus diversos roles, el rol esto de lo que traía Gustavo, ¿no?, el rol de la celebración, el rol de disfrute, el rol de lo cultural, de pensar que el pan dulce posiblemente va a estar, que el budín va a estar, que las frutas secas van a estar o abrillantadas, siendo que tenemos en la estación del año que más diversidad de fruta tenemos, sin embargo recurrimos a las abrillantadas, a las secas. Bueno, intentar como mezclar, intentar mechar, intentar probar cosas nuevas, y también esto más que nada de qué manera la hidratación juega un rol fundamental, ¿no? Y hoy hablaban también al principio el tema del alcohol, el exceso del alcohol. Sí. Y el alcohol también funciona como, nos deshidrata en realidad, al contrario de lo que podemos llegar a pensar, más allá de que es líquido. Entonces, bueno, intentar mechar otro tipo de bebidas entre, si es que va a haber bebidas alcohólicas, intentar tomar bastante líquido durante todo el día, eso ayuda. Y después otra cosa que solemos hacer es que cuando sabemos que de noche vamos a tener una comida muy copiosa, lo que hacemos es intentar comer lo menos posible durante el día. Y eso termina operando en contra, porque llegamos a esa comida con hambre, con poca capacidad de controlar lo que comemos, y ahí también lo que nos pasa es el tema de los ultraprocesados, y cómo juegan, y cómo en esto de los cambios culturales, cómo los ultraprocesados ganaron un espacio importantísimo en lo que son celebraciones, en donde podrían haber un montón de preparaciones caseras, pero la picada tiende a tener refrescos, snacks, los fiambres, ¿no? Procesados. Exacto. Embutidos. Exacto. Sí. Lo que hay elementos de eso que vos decías. Una es que, una pregunta ahora que decías lo de beber y eso, muchas cosas que leemos, vemos que dicen que no es bueno ingerir líquidos mientras se está comiendo. ¿Ustedes lo ratifican eso, Cecilia? ¿Que eso incide en el proceso de digestión, por ejemplo? No vamos a decir no tomar nada en la fiesta, pero digo en eso, recordar eso. Sí, hay como muchas corrientes, hay evidencia diversa también. Ah. Una realidad es que hoy en día en lo alimentario, y seguramente en las redes ustedes lo experimentan, tenemos información muy diversa, muy contrapuesta. Mirá. Información que dice que no hay que tomar líquido, información que dice que sí, alguna dice que se debe tomar antes, otra que se debe tomar después. Lo principal, creemos, es que tiene que haber una buena hidratación y que lo importante a lo largo del día, ¿verdad? Mm. Y también, eso es lo que es seguro, una buena hidratación, y que no es, tenemos que prestar atención de dónde viene el líquido que tomamos. Mm. Es algo obvio, y si les digo entre agua y refresco, es clarísimo que la opción tiene que ser el agua, pero después hay un montón de otras que siempre están como en duda. ¿Qué pasa con los jugos? Mm. Hay que tener cuidado con los jugos, así sean naturales, porque también tienen una concentración de azúcares muy alta. Ahora están muy de moda las aguas saborizadas, que podemos hacer en casa y a muy bajo costo. Las infusiones, son muchas las vías, pero obviamente siempre la recomendación final va a ser el agua, es ideal para poder hidratarse. Y obviamente, si tiene que ser con la comida, va a ser con la comida. Pero bueno. Las cosas que nos estará diciendo gente que está escuchando, ¿qué me están diciendo? Que tome agua en la fiesta. Pero bueno, son cuestiones de salud, que no es para ser estrictos ahora y fundamentalistas en el tema de fiesta, pero para tomar en cuenta, por supuesto. Y de lo de las costumbres, uno mira y a veces lo dicen también visitantes extranjeros que notan cambios en nuestro país en ese sentido, o uno mira en general, saliendo de las fiestas y lo que veníamos hablando con Gustavo, cómo se van dando cambios culturales, uno mira Estados Unidos en las películas, en distintas cosas, y cómo ve una sociedad altamente con problemas de obesidad, ¿no? Con problemas que uno ve en el tipo de alimentación que se ha impuesto en esa sociedad, que a veces nosotros también ha habido cambios, o lo notaban esos amigos que venían después de tiempo, y cambios para mal. Y después ve otros pueblos, otras sociedades, muchas veces de regiones que hablábamos con Gustavo, que no ven esa, que tienen, puede decirse, una dieta, esto le pregunto a Gustavo primero, una dieta como más sana, ¿no ves esa población con problemas de obesidad a nivel tan masivo como en Estados Unidos? Por ejemplo, ¿pasa eso, Gustavo? Yo miro, por ejemplo, países árabes, y en imágenes, o no árabes, pero de esa región, Irán, por ejemplo, y no ves en la calle gente tan obesa como ves en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, sí, no lo puedo afirmar porque no tengo evidencia, digamos, pero es probable, sí. En el caso de los países mediterráneos se habla de la dieta mediterránea, que también es una construcción que desde la antropología muchas veces se señala como que en sí no existe, aunque pueda ser una recomendación muy buena desde el punto de vista nutricional. Hay que ver también las actividades físicas que se realizan. Creo que no me quiero meter en un terreno en el que yo no sé, claro. Y Cecilia sabe, pero tiene que ver también con no solo la ingesta, sino también los estilos de vida, ¿no? Claro. Hay una cosa también que es un capítulo aparte, que es, bueno, en esto de comer rápido y la comida que se genera, todo ese sector de alimentos que se genera para que la gente pueda comer rápido, que es también cómo se come, ¿no, Cecilia? En el sentido de que todos los elementos que juegan para que la comida cumpla su papel, te alimente, te haga lo bien que tiene que hacer en tu organismo, cuánto la masticás, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho la última guía alimentaria incorporó para la población uruguaya, incorporó especialmente recomendaciones que hacen a la comensalidad, al momento del comer. Se ve cómo cada vez más comemos frente a dispositivos electrónicos, más allá de que sean con otras personas, que estemos compartiendo la mesa, pero el dispositivo electrónico está ahí. También cada vez más vemos cómo hay personas que comen solas, que tiene que ver con cambios a nivel de la sociedad, pero que influyen sin lugar a dudas en cómo también el proceso del alimento dentro del organismo, ¿no? Estar frente a un dispositivo implica que voy a prestar menos atención a lo que como, posiblemente voy a masticar menos, esto justamente lo que va alrededor del acto específico de comer es muy importante. Y lo que evidenciamos es que cada vez más a edades tempranas el dispositivo aparece en la mesa, que ahí el celular, las tablets, la televisión, y eso juega un rol que es muy importante y negativo. Y con lo que decían anteriormente, realmente es un problema el sobrepeso y la obesidad en la población que viene en aumento. Las últimas cifras que tenemos a nivel de adultos, jóvenes y adultos, es del 2013, pero ya evidenciaba un sobrepeso y obesidad del 65%, que seguramente ahora está mucho más alta. Entonces, es un problema, y un problema que vemos que viene también desde las edades tempranas, pero que no hay que olvidar de que todavía en Uruguay coexisten los problemas de exceso y de déficit. Lamentablemente están jugando muchísimas desigualdades, entonces todavía vemos retraso de crecimiento, todavía vemos situaciones de desnutrición, de emaciación. Eso es algo muy preocupante a nivel país, ¿no? Pero sin lugar a dudas el sobrepeso y obesidad son alarmantes. Sí, por supuesto, y ha sido todo un tema de debate, o quizá menos de lo que debería haber sido, los temas de desnutrición infantil, de vinculado a la pobreza infantil, y es un poco un reflejo del mundo también a nuestra escala, ¿no? Que están los que comen y tiran comida, y están los que sabemos que viven como viven, o que van muriendo por falta de alimentación suficiente. Sí. Marcelo, ¿cómo estamos con...? Bien, había unas preguntas justamente que tenían que ver con Julio de Malvin, ella preguntaba qué les parecía a ustedes, porque hay un resultado tan alto de gente obesa, de lo que se contestó recién. Gabriel de Canelones dice, hay que comer mucho menos, el mundo está repleto de obesos, uno de cada cuatro personas está diabético por eso mismo. Y aprovecho para preguntarte, Cecilia, el tema de la alimentación, de lo que tiene que ver con las bebidas estas light dietéticas, por ejemplo, ¿qué papel están jugando hoy por hoy? Y esto hasta, de las energéticas, sí, que los jóvenes están también con mucho en eso, ¿no? Ahora. Sí, las energéticas están siendo un problema tremendo, incluso en niñas y niños, porque no se identifica muchas veces de que no solo tiene una concentración de azúcar que es absolutamente excesiva, sería imposible tomar la cantidad de azúcar que tiene una latita de una bebida energética si no fuera por todos los aditivos y todo lo que tiene además en torno a que la mezcla y otros componentes que tiene, cafeína, realmente es preocupante en adolescentes. Hay estudios que muestran efectos secundarios en adolescentes como taquicardia y otro tipo de problemas, o sea que sin lugar a dudas es de venta libre, muchas veces se pone como al mismo nivel como si fuera un refresco y no lo es mucho peor. Entonces, tener mucho cuidado con eso, sumado a que si eso lo mezclamos con bebidas alcohólicas, genera otro tipo de efectos, más que nada cuidar muchísimo en adolescentes. En cuanto a las bebidas dietéticas, también son todo un problema. Muchas veces no asociamos de que esas bebidas también tienen sodio, que ese sabor dulce lo tiene como oculto. Entonces, no es solo el estar consumiendo edulcorante, que estamos hablando de que es un producto que es químico, ¿sí? Y que a su vez tenemos que cuidar las cantidades, sino todo lo que viene detrás. Es el edulcorante, son otros aditivos, es el sodio que aparece oculto allí. Entonces, por supuesto que no vamos a decir agua, nada más que agua en las fiestas, porque estamos hablando de que son momentos especiales, pero bueno, esto siempre volver al tema del equilibrio. Bien. Muy bien, bueno, Cecilia, te queremos agradecer que hayas estado en contacto con nosotros, no es la última vez, por supuesto, un poco esto cerrando el año, pero queremos también seguir jerarquizando este tema de la alimentación y el trabajo que la universidad hace a través de la Escuela de Nutrición, así que te agradecemos y quedamos también a la orden, como siempre, para difundir el trabajo de ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Y si me permiten, solo dos cositas que me quedaron como ahí sonando. Una muy cortita, que es el tema este de tener en cuenta la situación de desigualdades, porque me pasa que estamos hablando de las fiestas, de la celebración, de la abundancia, y también sabemos que hay situaciones reales en Uruguay aún en donde esa abundancia no es tal. Entonces, bueno, no dejarlo pasar, porque al observatorio le preocupa mucho la inseguridad alimentaria que aún vivimos. Y por otro lado, como si tuviera que decir una recomendación, es el intentar de alguna forma volver a algún olorcito, a algo casero, al cambiar algo ultraprocesado por algo que se cocina en casa y que genera ese olorcito, o a Navidad o Año Nuevo, que después queda como en las memorias. Eso es importante. Muy importante. Mucho el espacio. Las dos cosas, un buen resumen. Un abrazo, Cecilia, muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen bien. Bueno, y despedimos a Gustavo también pidiéndole esto que decía Cecilia al final, también lo de algo casero. Me acuerdo un comentario que me hizo Gustavo también, un taxista que trabajó años en Estados Unidos. Fíjate lo que el comentario que me hacía usar, que fue a casas de compañeros de trabajo, de taxistas yanquis, y que las cocinas estaban limpias, decía, porque no las usaban prácticamente. Comían, compraban comida hecha, con platos de plástico, de cartón, no sé. También un modo de vida que todo esto no generalizamos, ¿no? Pero cosas que ha ido cambiando y perdiendo lo lindo del hecho social o cultural de la cocina, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay un antropólogo que es uno de mis favoritos estadounidense, murió hace unos años, a los 90 y pico, Sidney Mintz, que señalaba eso, que Estados Unidos no tendría una cocina porque no hay práctica culinaria, ¿no? La gente saca algo de una bolsa, lo calienta en el horno, claro, le pone agua caliente, no sé, qué tremendo, ese tipo de cosas. Bueno, eso está impactando la pérdida de habilidades culinarias en lo que decía Cecilia, con la sensibilidad que siempre tiene Cecilia para estas cosas, que bueno, hay que volver un poco a cocinar, ¿no? Porque esa cocina casera, no solo el olorcito que hace la memoria, como decía Cecilia, sino también va a tener mucho menos grasas, mucho menos sal, mucho menos azúcar que lo que va a tener esos ultraprocesados que muchas veces llegan a la mesa, ¿no? Claro. Y además es cuánto hay de tiempo que se comparte en ese sentido. Uno tiene la imagen de abuelas cocinando, haciendo galletas con los nietos, o incorporemos a los abuelos también. Sí, porque no, eso tiene hoy decía las paradojas, ¿no? Porque, bueno, es una imagen entrañable ver a la abuelita. O torta, ¿no?, frita, solo. Pero que sea, también recae sobre todas las tareas de cuidado sobre las mujeres, ¿no? Y a veces es por excesivo. Eso, cambiemos los géneros. Sí, pero, claro. Pero ese hecho, o el asado también, ¿no? Y también vemos, por supuesto, cuántas mujeres haciendo asado, o lo que sea, pero esa transmisión también de generaciones y ese tiempo que se comparte en torno a un hecho culinario, digamos así, ¿no? Sí, sí. Ojalá también lo compartiéramos con otras personas que de repente no tienen posibilidades, ¿no? Sí. De acceder a comida, ¿no? Es cierto. Y de todo lo que implica eso, del hecho en torno a tener el derecho a una alimentación. Bueno, Gustavo, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana. La verdad que quedamos con la tentación de abordar en otro momento todo lo antropológico que implica eso. Y desde distintas ópticas del mundo nos parece muy interesante y más de lo que nosotros sospechamos. Pero gracias por haber venido esta mañana. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso, que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le darán toque dulzor.